Y bien, vamos iniciando esto que es Pop Life. Este día les tengo preparado un bloque mix de los que hacía en Ecléctica Radio. Vamos a escuchar primero que nada Britney Spears, la ex princesa del pop, con la rola de Gimme More. Esto es de su... el primer sencillo de su álbum más reciente, Blackout. Y pues esperemos a ver cómo le va a esta morra. Gimme More en Pop Life. Ok, bueno, por ahí me estaba comentando un compa que la rola de Umbrella de Rihanna, bueno, pues esta rola, supuestamente lo que me dijeron, pues estaba destinada a ser para Britney Spears, pero creo que la morra la rechazó. Qué mala pata, neta. Pero en fin, Mandy Moore ya hizo una versión acústica de Umbrella y le quedó buena, igual y luego se las pongo. Vámonos, esto fue Britney Spears. Vamos ahora a escuchar al señor de señorones, al maestro Timbaland, con esta rola que me encanta y va dedicada, se llama The Way I Are, versión remix. Regresamos. Pop Life, no le cambies. Lo tienen, damas y caballeros. Eso fue Timbaland con la rola de The Way I Are, versión remix. Muy buena rola. Fue el primer sencillo de este reciente álbum de este hombre, donde participaron varias bandas como Fall Out Boy. Participó también One Republic, que tienen el sencillo de nada más y nada menos. ¡Ah! Se me fue el nombre. Pero regresamos. Ahorita les digo. Esto es Christina Aguilera con una rola muy buena. Debo de aceptarlo, muy buena. Si estás enamorado o enamorada, bueno, pues esa es la rola adecuada para que se la dediques así de plano, de que no vas a terminar con esa persona. Pues órale. Ain't Other Man, Christina Aguilera, versión remix. No me acuerdo de quién es el mix, pero está chido, está chingón. Esto es Pop Life y regresamos. Do your thing, honey. Eso es lo que dice la negra. Supongo que es una negra la que dice eso, pero en fin. Cristina Aguilera. One Republic era la rola de... con la rola de Apologize hace rato que les dije de una rola de One Republic junto con Timbaland. Pero en fin, escuchamos a Cristina Aguilera. ¿Creen que sea la nueva princesa del pop? La neta. Yo creo que le está quitando lugar a mi queridísima comadre Britney Spears. Pero en fin, vámonos con otra mujer de la farándula, a la socialité, Paris Hilton. Con una rola muy, muy chidurris. Dios, no sé ni qué ando diciendo. Vámonos pues. Nothing in this world. Y regresamos a escuchar más, porque tenemos otra rolita por ahí. Esto es Pop Life. Paris Hilton. Esta rola la debieron de haber puesto de fondo durante su video. Oigan, Paris Hilton es como la Barbie, hace de todo. Es cantante, actriz, empresaria, conductora de un programa de televisión. ¿Qué más es la pobre mujer? Es cantante, modelo, estrella porno. Claro que no se nos puede olvidar, es estrella porno la mujer. Aparte, heredera de... pues de mucha lana, mucho billuyo. En fin, vámonos con el que sigue, el hombre del moquito. Bueno, que ni tan moquito porque ya se lo operó. Estoy hablando de nada más y nada menos que del hombre... del chamaco aquel que cantaba la canción de la experiencia religiosa. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Adivinan o no adivinan? Es nada más y nada menos que el señor, el joven Enrique Iglesias, con la canción del ping pong, que mucha gente la llamó la canción del ping pong porque, bueno, ya saben, al principio se escucha. En fin, vámonos a escuchar esto en Pop Life. Es la rola de Do You Know, del nuevo álbum de Enrique Iglesias. En español, ¿cómo se llama? Ah, Dímelo. Se dice ya, en español es Dímelo. El video está medio trágico, porque creo que hay como que hay una parte donde supuestamente matan o atropellan a la tipa, pero no la atropellan, no se preocupen. Está medio raro. En fin, vamos a escucharlo. Enrique Iglesias, yo soy Héctor Pistolas, esto es Pop Life. Listo, listo, Calixto, ya está. Ahí lo tiene, esto fue un bloque mix más. Ay, por cierto, perdón por el sonido de Ecléctica Radio. Creo que se nos fugó por ahí. Se nos coló un poquito. En fin, qué buenos recuerdos aquellos de Ecléctica Radio. Esto fue todo en Pop Life. El próximo episodio, no sé de qué diablos voy a hacer. Ah, sí, las rolas manacas. Para poner en una boda, o en una fiesta, o en unos 15 años, ¿va? Yo soy Héctor Pistolas. Adiós.